Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con la diputada provincial Laura Chazarreta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Darío? Bien, bien, bien. Arrancando la mañanita temprano con temas complejos, densos, muy densos, todo lo que viene aconteciendo a nivel nacional, con lo sucedido ayer, con lo del asesinato a este chofer, y bueno, la intervención ahí del ministro de Seguridad. Queríamos charlar porque no hemos quedado tan bien y vamos a seguirlo haciendo porque no tiene que ver con solamente con una noticia de un día o de dos, sino una realidad que se viene repitiendo hace mucho tiempo y que sigue avanzando, que es esta persecución, este desconocimiento hacia el pueblo mapuche y lo que se vivió institucionalmente, institucionalizando el racismo, el odio ahí en la legislatura provincial. Vos estuviste ahí, Bien. fuiste parte, Sí, como bien, sí. Cuesta encontrar voces contrasentido de todo lo que viene pasando en la legislatura, así que te agradecemos tu vivencia, que nos contés qué es lo que pasó ahí, qué viene pasando. Me parece que está bueno ahí para quienes nos van escuchando ponerlo en contexto, que es que tenemos una ley nacional, que es la 26.160, que justamente declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por indígenas. Esto es una ley que ha ido teniendo prórrogas, que ha sido votada por todos los bloques de todos los partidos políticos en el Congreso Nacional, o sea, es una ley de orden público. Aclaro esto porque este dictamen, esta resolución que se trató la semana que viene, la semana pasada, perdón, el miércoles, por más que es aberrante y que no podemos perder la sorpresa de este tipo de barbaridades negacionistas y racistas, no están por sobre la ley nacional, y esto está bueno poder aclararlo. Ahora, lo que ha sucedido, y me parece que se puede hacer como una línea, que es que una línea de tiempo de esto que yo le llamo como un operativo político, una opereta política del gobierno, que comienza con el senador Cornejo a partir de los reconocimientos ocupacionales, que tengo que decirlo todo el tiempo, que no es entrega de tierras, que no es cesión de tierras, como han ido instalando los medios de comunicación hegemónicos, sino que es reconocimiento ocupacional, que hubo un trabajo técnico del equipo técnico del INAI, que es el Organismo Nacional de Asuntos Indígenas, en todo el 2022, del que fui parte en esta gestión entre el INAI, provincia y los municipios. Entonces mienten cuando dicen que la provincia o los municipios no sabían o que no participaron. No participaron porque decidieron no participar, como también deciden no tener ninguna política indígena en la provincia de Mendoza, cuando Mendoza tiene el gobierno, tiene Suárez, tiene la obligación de cumplir con la ley nacional de relevamientos y de reconocimiento de los pueblos originarios de Mendoza. A partir del reconocimiento en febrero, sale el senador Cornejo diciendo que no hay mapuches, ni hubo mapuches en Mendoza, y desde ahí no para más esto. Fue una locura, la verdad que para mí fue sumamente angustiante encontrarme con el gobernador Suárez, o sea, armar todo el circo, presentar acciones inconstitucionales, digamos, poniendo en discusión y cuestionar al INAI. Y en ese medio, y en ese proceso, la caravana, no nos olvidemos, Darío, la caravana que hubo de empresarios, que la verdad que nos asustó muchísimo, y con el diputado Ramón, que se puso a la par mía, mandamos una nota al gobernador, al procurador Goulet, para, digamos, que se garantice la seguridad y la integridad de las personas, de las comunidades, porque no sabíamos qué pasaba con esa caravana, porque hablaban de terrorismo, de que venían, de que en defensa de la patria, como si las comunidades no fuesen de la patria. Bueno, toda esta serie de cuestiones sumado presentan en la legislatura 10 proyectos del oficialismo, principalmente de radicales y de del PRO, repudiando y negando la existencia del pueblo mapuche en Mendoza, en el sur. También esto hago un paréntesis con respecto a las tierras, digamos, tanto de San Rafael como de Malargüe, que claro, son tierras que supuestamente son dueños o dueñas de empresas, empresas extranjeras, empresas nacionales, quién vendió, quién compró, o sea, nadie cuestiona eso, sino que se cuestiona a los pueblos originarios, que son preexistentes al Estado. Bueno, en esta cuestión presentaron estos 10 proyectos y querían tratarlo en sesión con total liviandad y seguir con estos discursos racistas y negacionistas. Y lo que hicimos, logramos, digamos, hacer un acuerdo entre los bloques de que todos esos proyectos fuesen a la Comisión de Derecho y Garantía y que se pudiesen trabajar sobre esos expedientes. Y se armaron dos jornadas, una jornada en contra, digamos, de la existencia de la comunidad mapuche, donde se presentan, y yo es importante decir los nombres de estas personas, el doctor Neme, el doctor Lacoste y la profesora Andrea Greco. Yo no pongo en discusión si son investigadores, investigadoras, eso no está en discusión. Lo que quede claro, que se le pidió a todos los expositores y expositoras que presenten sus investigaciones, y estas tres personas no presentaron ninguna investigación indígena. O sea, no tienen ningún antecedente de investigación indígena. O sea, que fueron cual opinólogos y opinólogas a decir que la comunidad mapuche no es pueblo originario de Mendoza ni de Argentina. Y esto lo utilizaron como base para el dictamen que se trató el miércoles pasado. No, Posteriormente se hizo otra jornada, sí. no antes que avance, me parecía buenísimo resaltar esto que decís, que claramente la argumentación tiene que ver con que estos personajes ligados al capital, al empresariado local y transnacional, tiene que ver en su argumentación con que la verdad que no le interesa las tierras, disputar las tierras al pueblo mapuche para otro pueblo o porque quieren el Estado. Lo que están haciendo es una defensa hacia intereses claros, que eso los tienen ya previsto, ya lo tienen vendido, ya pertenece bueno, a extranjerizar nuestra tierra, ¿no? Como vienen haciendo con Lewis en el sur, como vienen haciendo en otros lugares. Claramente tiene que ver con eso la intención de estos personajes, ¿no? Y sí es importante hacer esa lectura amplia que estás haciendo, Darío, porque justamente no son hechos aislados. O sea, Claro. estas tierras, de hecho, hablan, digamos, el oficialismo y la derecha, habla de los juicios que tienen las familias de la comunidad mapuche, juicios que realizaron estas empresas. Claro. O sea, procesos judiciales que realizaron estas empresas que dicen ser los dueños y las dueñas, que no está ni siquiera demostrado. Entonces, también acá la complicidad, por un lado, de los medios hegemónicos y por otro lado, de una parte del Poder Judicial. Por eso viene el reconocimiento en esto de la claridad de esto es justicia social. Estos reconocimientos ya venían sucediendo en Mendoza y ya venían sucediendo en la Argentina. ¿Por qué de repente la locura por estas tierras en particular? Bueno. Ahí, en esto, bueno, muy bien esta observación que hacías. Hicimos otra jornada en la Comisión de Derecho y Garantía, donde justamente, y con esto siempre con la toma de decisiones de la comunidad mapuche, o sea, nunca hicimos nada sin que tuviesen en la toma de decisiones. Y ahí estuvo la doctora Florencia Roulet, representantes del INAI, poniendo la carita y el cuerpo, el doctor Diego Escolar, la doctora Julieta Magallanes y, por supuesto, Gabriel Joffre, en representación de la comunidad. Estos investigadores e investigadoras llevan más de 30 años investigando. Libros, Diego Escolar tiene 5 libros. Nos presentaron, hay más de 800 hojas en el expediente de todas sus investigaciones trabajadas con las comunidades. No esto de utilizar a las comunidades como objeto de estudio y no como sujetos de derecho, que esto también es gravísimo. O sea, todos los y las opinólogas, desde el gobierno hasta el oficialismo, hasta estos falsos y falsas investigadoras de lo indígena, o sea, jamás han ni siquiera escuchado a las comunidades, no han tenido ni contacto. Entonces, esta es la gravedad. Bueno, se realizaron dos dictámenes en la comisión, que una comisión que somos 7 personas, quiere decir que no son 50 legisladores y legisladoras, esto para que se entienda el mamarracho. O sea, de esas cinco diputados y diputadas, 3 del oficialismo estábamos. El diputado Ramón y yo, y hubo abstención de uno de los diputados del Frente de Todos y Todas y una abstención del Partido Verde. O sea, por eso queda en mayoría. También aclarar esto. O sea, digo, es todo el proceso con un montón de mamarracho para llegar al dictamen que se discutió y se trató el miércoles pasado. Y después, el miércoles pasado, encontrarnos con aberraciones, con justificaciones, con posiciones, utilizar, cuestionar la ciencia, esto también ha sido de gran impacto posterior al dictamen de todos los sectores de la ciencia, fundamentalmente del CONICET. De hecho, están realizando un comunicado que llevan más de 1.500 firmas, que la vamos a presentar en la legislatura, en donde, porque se está cuestionando la ciencia, o sea, no puede venir cualquier persona en nombre de la ciencia a decir que la comunidad mapuche no es originaria de Argentina. Pero algo peor todavía, que es el tema de poner en discusión la identidad, con lo que significa para la Argentina y para todos y todas el tema de la identidad. ¿Quién es alguien para anular la identidad del otro o la otra? O de un grupo. O sea, esto es sumamente grave para la democracia, sumamente grave de un gobierno de derecha neoliberal, que recuerdo que decía yo en la sesión, tiene que ver con un plan sistemático de avasallar, criminalizar, oprimir a todos los sectores que luchan por el acceso a derechos, ¿no? Porque no tiene, si te quedas calladito y calladita no pasa nada. Ahora, cualquier sector, digo, en esas semanas tuvimos que detuvieron al compañero y a la compañera del Partido Obrero. Darío les había puesto, les habían inventado un prontuario. También fuimos con el diputado Ramón a ver al compañero y a la compañera. O sea, increíble lo que habían hecho. Lo mismo pasa con los barrios populares, no quieren reconocer que son barrios populares, que está en la ley nacional, y es increíble la persecución y que intentan desalojar a las familias todo el tiempo, y por supuesto detrás hay un proyecto inmobiliario. O sea, esto es parte, y por decir alguna, de las persecuciones que tiene el gobierno a diferentes sectores de la sociedad que no están, digamos, del lado de ellos. Es sumamente grave para la democracia, o sea, estamos en un gobierno sumamente autoritario, antidemocrático, y que este dictamen que han creído que iba a pasar como si nada, insisto, es un dictamen, no está, no tiene poder sobre la ley nacional, pero sí es tan grave en términos de posicionamiento y lo que genera en la opinión de la sociedad. Me pasó que tuve una pequeña entrevista con Montacuto, que la verdad que me avisaron de que no la tuviese porque es sumamente violento, y efectivamente, él queriendo poner un criterio político que no existió en todo el proceso, que es hablar de los juicios, ¿no? Todo el tiempo criminalizando a la familia. Discutamos todo, digamos, el proceso de cómo esas familias han venido sufriendo y cómo se les han negado los derechos a la comunidad mapuche históricamente, y justamente el reconocimiento, que solamente es un reconocimiento ocupacional, pero que por supuesto es el inicio de un proceso, digamos, de garantizar derechos a ciudadanos y a ciudadanas de Mendoza. La comunidad mapuche son personas de nuestro territorio. Laura, entonces usar el criterio. Sí, decime. Cuando decís que es un dictamen que no tiene claramente el poder de una ley, ni menos una ley nacional, también me hace ruido, porque si algo que no le importa, me parece, al oficialismo local, es la ley, es de alguna manera seguir alguna normativa por fuera de lo que ellos y ellas quieren hacer, digamos, ¿no? Que claramente lo que quieren es criminalizar, perseguir, odiar, hacer racismo, ¿no? Digo, que más allá de que existe una ley nacional, ¿qué posibilidad tiene el pueblo mapuche del sur de efectivamente poder, de alguna manera revertir esto, digamos? No sería el camino, evidentemente, ya sabemos, por la legislatura, ni por el Poder Judicial, sabemos, ni por los medios, ni por ningún lado, digamos. ¿Por dónde? Sí. El territorio. Ya sabemos que la derecha, y más en los últimos tiempos, han pasado todos los límites de lo legal, han usado, como diría Cristina, el Partido Judicial y los medios hegemónicos de derecha para avasallar a nuestros gobiernos nacionales y populares, y no solamente lo digo en la Argentina, sino en varios países, hasta llegar a hacer un golpe de Estado, como fue en Bolivia. Y sabemos que la derecha, todo esto se supera y pasa todos los límites, ¿no? Todos los marcos legales y las convenciones internacionales. Pero es importante aclararlo para quienes nos están escuchando, que no es lo mismo poder pensar o que instalen que este dictamen se puede usar cuando no tiene ningún valor ante la ley nacional. Que lo usen, o sea, sí, claro que lo puede usar la derecha. Ahora, partamos de que ese dictamen es completamente inconstitucional. Se me ocurre un escenario de represión, por ejemplo, Laura, se me ocurre un escenario de represión, ¿no? Van haciendo este cultivo, ¿no? Que como vos decís muy bien, que no tiene rango de ley, ni tiene ese peso, ¿no? Generando ese cultivo y hacen, no sé, una manifestación en el sur, reprimen al pueblo mapuche, ya generaron, ¿no? Generaron ya un caldo de alguna manera, entre comillas, de justificación de todo eso. Me parece que es la búsqueda todo el tiempo de estos discursos, de este accionar de la derecha, ¿no? Mira, todo eso puede pasar y también es una preocupación nuestra y es una preocupación de las comunidades, pero también y ha surgido como mucha preocupación de diferentes sectores. Salieron a manifestarse desde el INADI, desde Derechos Humanos de Nación, como te decía, sectores del CONICET. O sea, hay mucha preocupación y creo que va con esta mirada que haces, ¿no? Digo, de que esto. Y de hecho ha pasado en otros lugares, en otras provincias, entonces no, con otras comunidades. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy alerta y lejos de que esto se termine en un dictamen, es esto, estar pensando acciones para adelante y las mismas comunidades, que por suerte están muy organizadas, muy politizadas, tienen un equipo de abogados y abogadas, o sea, han presentado todas las denuncias, todas las acciones legales que corresponden, hasta pidieron un juicio político al gobernador, o sea, está, digo, todo lo que está al alcance, digamos, lo estamos haciendo para que no lleguemos a esto que, bueno, la verdad que no quiero ni pensarlo, ¿no? De que repriman o que intenten desalojar a las familias, que ya es muchísimo el sufrimiento, porque ellos, justamente todo esto se inicia en el 2021 cuando presentan una denuncia en Derecho y Garantía. En ese momento había otros diputados y diputadas conformaban la comisión, de hecho presidía Carlos Sosa. Y la única que quedó en esa comisión, cuando se cambiaron los diputados y las diputadas, fui yo. O sea, fui parte del proceso, por eso, de los relevamientos, de los reconocimientos, porque nosotros nos pusimos como esa responsabilidad política, porque la verdad que había que hacerlo. Y si el miedo está, ya, o sea, las familias hace rato que tienen miedo. Así que imagínate con lo que significa esto, ¿no? Pero bueno, está también. Ayer justo tuvimos una reunión y hablábamos con Gabriel Jofre y decíamos, hay algo que está bueno, que es que nos ha encontrado los diferentes sectores de la resistencia y que hemos marcado posición con respecto a esto de todos los lugares nacionales y provinciales y nos encuentra hoy en forma aliada, en forma conjunta, en forma organizada, estratégica. Y para mí también eso es un montón, porque las comunidades estaban muy solas en la legislatura. Ramón y yo estábamos muy solos y solas, o sea que todo eso, hoy, digamos, más allá de los tiempos o lo que sea, ha generado ese dictamen que se haya activado, digamos, mucha preocupación de diferentes sectores y poder tomar acciones para que no pase a mayores, eso está clarísimo. Tal cual. Bueno, no queremos robarte más tiempo, Laura, sabemos que ya está ya con tiempo, pero bueno, decirte que agarrar esto que decía, que están muy solos y solas, ¿no? Ahí en la legislatura provincial. Ojalá que las próximas elecciones vuelvan a colocar a tercera fuerza ahí en la legislatura, porque sobre todo en el debate, en la información, en la comunicación de lo que se puede saber que sucede ahí es muy, muy, muy necesario e importante. Lo último, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a alguno integrante de la oposición? Una respuesta que tengas que dar vos, porque no te hacerte cargo, pero bueno, te la comparto. Increíble, increíble que voten o se abstengan acompañando esto al oficialismo, ¿no? También debe ser algo preocupante que Siempre te pensemos inquieta, que te que preocupe, no sé. sí, cuando yo te digo que estuve sola y por suerte el diputado Ramón se puso a la par Sí. mía, la verdad que me hubiese sido muy, muy, muy difícil a mí haber enfrentado todo esto en soledad. La verdad que siempre decimos que el Frente de Todos y Todas está conformada por diferentes expresiones políticas y nosotras creo que hemos sido o intentamos ser, este es mi último año de mandato y hemos sido, o por lo menos hemos intentado ser lo más consecuente de lo que dijimos que íbamos a hacer dentro desde nuestra banca y es que por los feminismos, por las diversidades, por las luchas populares y la verdad que le hemos puesto cuerpo, cabeza y corazón. Ahora creo, digamos, que estamos en una etapa donde ahí está muy derechizado, cuando hablamos de los enemigos, no están solamente afuera, sino también están adentro, ¿no? La derechización, el patriarcado, el neoliberalismo, los intereses mezquinos, y no pensar en un proyecto de provincia y un proyecto de país donde tengamos que aportar. O sea, hay mucho, son tiempos complejos, la verdad que para mí la palabra es esto, está todo muy derechizado. Laura, te agradecemos mucho, mucho el contacto. Como siempre, muy amable. Gracias a vos, Darío.